Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina. Puedes escucharnos todos los jueves a las 9 de la noche y en remisión los viernes a las 8 de la mañana. En este cuarto programa os traemos las siguientes noticias. Reapertura de la Biblioteca de las Palomas. Resolución del conflicto laboral en la cervecería Gamenón. Sentencia sobre el convenio de hostelería de la provincia de Granada. Marcha a pie de Stop Desahucios a la sede de Cajamar en Almería. Concentración de Stop Desahucios en Caja Rural. Y en la segunda parte del programa os contaremos las convocatorias y agenda cultural para los próximos días. ¡Empezamos! ...1718 días son los que han pasado desde que cerraron la Biblioteca de las Palomas en el barrio del Zaidín hasta que se ha reabierto el pasado viernes 22 con diferentes actividades. Durante todo este tiempo, los vecinos y vecinas del Zaidín han luchado porque se vuelva a abrir la biblioteca y que su gestión sea pública y municipal. Todo esto a pesar de la cerrazón de los políticos, que ahora se convierte en oportunismo para llevarse el mérito de esta lucha. Cabe resaltar que Juan García Montero, anterior concejal de Cultura y responsable del cierre de la biblioteca, ahora quiere sacar rédito político de su reapertura en este momento como alcalde en funciones. El mérito solo corresponde a las vecinas y vecinos del Zaidín que han mantenido la biblioteca abierta durante estos casi 5 años. Nuestra enhorabuena desde los micrófonos del Infoalmaina por esta pequeña batalla ganada. El viernes pasado, como anunciamos en el anterior Infoalmaina, se llevaba a cabo la vista oral del juicio por el conflicto laboral en la cervecería Agamenón. El mismo viernes 22 de abril, nos comentaban los compañeros y compañeras que han estado llevando adelante esta lucha que antes de la vista oral del juicio, la empresa accedió a firmar la readmisión de la trabajadora despedida. El conflicto contra Agamenón termina así con una rotunda victoria de las trabajadoras y trabajadores gracias a las movilizaciones llevadas a cabo y que no han cesado durante todos estos meses frente al establecimiento. La empresa finalmente no ha tenido más remedio que aceptar un acuerdo en los siguientes términos. Primero, se reconoce expresamente la nulidad del despido, lo cual supone que la patronal asume públicamente que el despido era una represalia por la actividad sindical de la trabajadora. Segundo, se procederá a la readmisión de la trabajadora despedida el próximo 29 de abril. Tercero, la jornada laboral será de 24 horas a la semana, distribuidas en jornadas de 8 horas de viernes a domingo. Y cuarto, le serán abonadas las cantidades que se le adeudan. Este acuerdo supone la victoria definitiva en este conflicto, pero también es una victoria para el conjunto de los y las trabajadoras, especialmente aquellas del sector de la hostelería granadina, un sector en el que en general se trabaja sin contrato o con un contrato que no corresponde a las horas trabajadas y sin derechos laborales básicos. En un comunicado hecho público por la Asamblea Interprofesional, uno de los colectivos que ha apoyado esta lucha, dicen que esta victoria tiene que servir para que el conjunto de los trabajadores de la hostelería saquen importantes lecciones y recobren la esperanza. Si algo ha demostrado esta lucha, es que sí se pueden defender los derechos laborales y se puede ganar. Cuando la clase obrera se organiza, lucha y no se rinde, es posible vencer. Desde Infoalmaina queremos felicitar a la trabajadora readmitida, así como a todas las personas y colectivos que han hecho posible esta victoria gracias a su esfuerzo y lucha. ¡Enhorabuena! Esperamos poder ofreceros la próxima semana una entrevista con varias personas implicadas en este conflicto para que nos muestren de primera mano cómo han vivido este final y compartan sus valoraciones sobre este proceso de lucha. Y siguiendo con temas laborales, la victoria judicial en el conflicto de la cervecería Agamenón venía seguida unos días más tarde por la sentencia exprés del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en cuanto al convenio de hostelería de la provincia de Granada. La semana pasada comentábamos que el motivo del juicio era la demanda interpuesta por la patronal de la hostelería granadina para que el convenio de este sector dejara de tener vigencia y dar por finalizada la prórroga automática del acuerdo laboral. Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado la demanda de la patronal, fallando por lo tanto a favor de la validez de la cláusula de ultraactividad recogida en el convenio de hostelería, que suponía su prórroga automática. Esta cláusula ha permitido que 15.000 trabajadores y trabajadoras mantengan sus condiciones laborales a pesar de que el convenio caducara hace 3 años. Los vencedores de esta primera batalla judicial por el convenio son sin duda las trabajadoras. El miércoles 27 culminaba en Almería la marcha a pie que varias personas de Stop Desahucio Granada llevaban realizando desde el día 17. La marcha tenía como objetivo llegar a la sede central de Cajamar, en Almería, para intentar presionar a la entidad para que negociara una salida digna a 2 familias en situación de exclusión social. Desde Granada se trasladaron unas 70 personas que, junto a otras 30 integrantes de plataformas de afectados por las hipotecas de Almería, Huércal y Guadix, estuvieron desde las 12 de la mañana concentradas en la sede de Cajamar. Con una fuerte presencia policial, pese a que la concentración se desarrolló de manera pacífica en todo momento, varios miembros de las familias afectadas entraban al edificio para intentar negociar, una vez más, la dación del pago y el alquiler social que Cajamar debería otorgar, siguiendo su compromiso adquirido al acogerse al Código de Buenas Prácticas. Ni siquiera llegó a producirse la reunión. Cajamar se negaba. En señal de protesta, las personas concentradas plantaban 2 tiendas de campaña frente al edificio. La frustración iba en aumento. El nivel de lucha que tenemos contra esta gente no está dando resultado. No nos están haciendo caso. ¿No creéis que es hora de aumentar el nivel de la lucha? ¡Pase lo que pase! No nos hacen caso y se cachondean de nosotros. ¡Es el momento de pasar a otra línea! Ante la falta de una respuesta por parte de la entidad bancaria, 18 activistas de Stop Desahucios ocuparon una sucursal próxima a la central. Posteriormente a la intervención de la policía, un cargo regional de Cajamar invita a los ocupantes a trasladarse a la oficina central para mantener una negociación. Tras media hora, las afectadas y representantes del movimiento Stop Desahucios aparecen en la calle e informan al resto de las personas concentradas del resultado de la negociación mantenida. La entidad Cajamar, a través de su representante, se compromete a que antes del día 6 de mayo se dará una respuesta a las peticiones deducidas por las afectadas, Isabel Bonal y Lidia Mejías. Se han comprometido y firmado por la jefa, esta mujer, la jefa de zona de aquí, que el viernes, este viernes del que viene, tendremos una respuesta viable para la familia y con la forma que no nos vaya a repercutir en ninguna administración pública. Para Lidia, Carmen, venga. Se va a estudiar la propuesta de dación en pago y hacerle quita y su alquiler social para que paguen lo mínimo posible. Con esta oferta de futura negociación, Stop Desahucios da por terminada la concentración y queda a la espera de que Cajamar cumpla su palabra y concrete su oferta a las familias afectadas. En palabras de Isabel y Lidia, no firmaremos nada que no suponga una solución viable en relación a nuestra situación económica para nosotras y nuestras familias.

Info Almaina, el nuevo programa informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Vamos ahora con la sección de convocatorias para los próximos días en Granada y empezamos mañana viernes 29, que a las 6 de la tarde en el local de la Ribera, que está en la calle Santa Rosalía del Saidín y dentro de las meriendas del Saidín, se realizará una charla y debate sobre la marea amarilla y las vecinas en su lucha contra el terror urbanístico y el desmantelamiento del ferrocarril en Granada. Y a las 7 de la tarde, en el local del Ateneo Libertario de la calle Capote, tendrá lugar un homenaje a Manuel Juárez, el que fue durante 8 años secretario de la Federación Provincial de Granada de CGT y que falleció el pasado mes de octubre. Y vamos ahora con las convocatorias y actividades para este domingo 1 de mayo en Granada. A las 12 de la mañana, CNT convoca la manifestación que irá este año desde Plaza Nueva hasta el Campo del Príncipe. Después, ya en el Campo del Príncipe, habrá el tradicional meeting confederal y varias actuaciones musicales y teatrales con Títeres desde Abajo, Luis de Mariana y Carmen de la Fuente, un brindis literario con Irene la Libertaria y demostración grafitera con Pablo Naque. Y también a las 12 de la mañana, desde Granada Acoge nos informa que han quedado en su sede de la calle Portería de Santa Paula para acudir en bloque a la siguiente manifestación bajo el lema Ni sirvienta ni criada, persona empleada. Y os invitan a acudir con vuestros guantes de faena. A las 12 y media de la mañana, USTEA, SAT, CGT y la Marcha de la Dignidad 22M convocan a una manifestación bajo el lema Unidad Obrera Combativa que irá desde el Triunfo, pasando por San Juan de Dios, hasta la Plaza del Carmen. Y terminamos con las convocatorias para el jueves 5 de mayo. Stop Represión Granada nos convoca a las 12 de la mañana a la concentración mensual por la retirada de cargos a los titiriteros que se realiza en los juzgados de La Caleta, acompañando a Alfonso en la firma mensual a la que está obligado. Y por la tarde, a las 5 y media, en el Centro Social de La Redonda, que está en el Camino de Ronda 190, empieza el Transfemifest Granada con la charla Orden Público versus Cuerpos Extraños, Neoliberalismo, Represión y Género. Apuntes para pensar la conexión entre la represión político-social y la jerarquía de sexo-género y se realizará además un mapeo de casos de represión a activismo feministas en el Estado español. Después continuarán con la proyección de Experiencias de la Carne, una performance que pretende visualizar la vivencia de una persona con cáncer. Y vamos ahora con la agenda cultural de la semana. Empezamos mañana viernes 29 a las 6 de la tarde en la Sala del Apeadero, en el callejón de Ave María del Realejo. La compañía Títeres desde Abajo representará las obras Maravillosa fábula del cocodrilo resfriado y El panadero y el diablo. A partir de las 7 y media de la tarde, en La Carmita, en la calle Águila 20, terminan las jornadas feministas que han organizado con la proyección del documental transfeminista La Patrulla Legal. Y a partir de las 9 y media, en la Casa con Libros de La Zubia, jazz con Edu López Trío. Pasamos ahora al sábado 30. A las 9 de la noche, danza en la sala del Apeadero con Carmen Werner y el espectáculo Allí donde las flores se mueren. Y a las 9 y media de la noche, en la Casa con Libros de la Zubia, Flamenco Fusión con Alberto Raya Quartet. Y vamos ahora con el martes 3. A las 10 de la noche, en el pub Entresuelo, que está en la Plaza de San Agustín, Cineforum, organizado por la Asamblea Feminista Unitaria con la proyección del documental Cuidado Resbala, sobre el trabajo de cuidados. Y hoy os traemos un pequeño regalito. Tenemos una entrada para el espectáculo de Títeres desde Abajo de mañana viernes en el Apeadero para la primera persona que nos llame durante el próximo tema musical a nuestro teléfono 604-360247. Repito, 604-360247. Bueno, como puede ser que no hayamos dado tiempo a que cojáis el número, os vamos a dejar otra oportunidad por ser la primera vez. Os recordamos, 604-36-0247. Os dejamos 15 o 20 segundillos más y si no, se quedará desierta el sorteo. Cuando el camino que conduce a tu morada no es